Walter, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Acá te saludan Américo y Walter, así que tocayo, ¿cómo anda? ¿Bien? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Bien. Contémosle, ¿cómo podemos contarle en breves segundos a quien está escuchando Viviendo y Patagones la situación ahí en el frigorífico de Río Colorado? Bueno, antes que nada quería saludar a toda la audiencia y también pedir un poquito de disculpas porque recién estamos terminando la conferencia y por ahí, bueno, esto se dilató. Queríamos arrancar hace ya un rato largo quizá hablar con ustedes, pero bueno. En pocas palabras, sector bastante amplio de empleados del frigorífico Piloti, que está ubicado en la localidad de La Adela, esa es provincia de La Pampa, acá al límite de Río Colorado, se afilió a la CTA hace un tiempo atrás, eligieron delegado, del cual son tres delegados titulares y uno suplente, más que nada porque, bueno, no se sentían representados con el gremio de la carne al que ellos... de alguna manera tiene el convenio colectivo y demás en el frigorífico, y bueno, querían empezar a pelear unas reivindicaciones laborales y demás, bueno, a lo cual el frigorífico niega totalmente a la CTA autónoma, donde bueno, es algo casi hasta imposible de creer, pero bueno, ellos no lo reconocen como gremio, y de alguna manera han puesto algunas trabas a la hora de cualquier tipo de diálogo, y nosotros, bueno, hemos hecho varias presentaciones ya por escrito, el cual no hemos tenido ningún tipo de respuesta, porque en realidad ni siquiera nos están recibiendo las notas, así que se han hecho presentaciones por parte del Ministerio de Trabajo y a través de carta documento, así que hace un tiempito atrás, era un par de días, se inició la primera medida de fuerza dentro del frigorífico, haciendo una retención y asamblea por la no respuesta, ¿no es cierto?, y no el reconocimiento a la libre elección sindical. Así que bueno, el Ministerio de Trabajo, que sí reconoce el gremio, dictaminó la conciliación obligatoria y les avisó a las dos partes, a la CTA, ¿no es cierto?, y a la patronal, de que se tenían que sentar a dialogar, dándole un plazo de 15 días. Nosotros como CTA y como ATE, ¿no es cierto?, de Río Negro, en realidad estamos en total apoyo con este grupo de trabajadores, ya que creemos que es muy valedero lo que ellos están haciendo y hasta necesario. Y bueno, si bien todos estamos nucleados por internet de la CTA, también nos hemos reunido acá en Río Colorado con otras entidades gremiales para, como Gunter, por ejemplo, para tratar de alguna manera apoyar este grupo de trabajadores, que ellos tengan la libre elección sindical y se reconozcan sus derechos como a cualquier otro trabajador. Bien, ¿de cuántas familias estamos hablando, Walter? El frigorífico cuenta con alrededor de 350 empleados acá solamente en esta planta. Es grande, sí. Además, bueno, la misma firma, la firma Piloti, tiene varias empresas más, como por ejemplo el 51% de las acciones del canal local, acciones en Solemar, en el frigorífico que está en siendo como para el valle, cercano a, bueno, no me sale ahora la localidad, pero creo que todos lo conocen, a Solemar, tiene acciones en Centenario, tiene varios Firlot, Chacineras, es una empresa importante, una firma millonaria estamos hablando. De lo cual, bueno, en realidad todos creemos que hay un gran arreglo económico con el otro gremio ya hace muchos años, y la gente sola, ¿no es cierto?, al ver el crecimiento que ha tenido también por parte de ATE a nivel Río Negro, por parte de la CTA y demás, y de que de alguna manera son entidades gremiales que luchan, ¿no es cierto?, por los derechos de los trabajadores, bueno, ellos mismos decidieron acercarse y tratar de buscar otro camino porque están realmente cansados. Hay mucha presión por parte de la jefatura, por parte de los dueños, ¿no es cierto?, de la empresa. La rotación de personal es gigantesca, echan gente constantemente. La verdad que es algo bastante, bastante preocupante, más que nada porque los mismos delegados, que son la gente que tiene que defender los derechos de los trabajadores, son los mismos capataces que son los que presionan al trabajador para que trabaje más. Claro. Entonces es casi, no es algo que en realidad uno cree que pueda haber un arreglo, es algo que está muy, es demasiado evidente como para que la gente realmente tome miedo. Y la gente hoy en día ya hace tantos años que trabaja en condiciones bastante complejas, entonces bueno, el miedo es algo colectivo. Por suerte, bueno, un grupo de trabajadores se organizó y alrededor de 35, 40 trabajadores están de alguna manera hoy en día ya afiliados a la CTA de La Pampa y bueno, han empezado, ¿no es cierto?, a hacer un trabajo bastante minucioso para que por lo menos hoy en día poder llegar a estar consolidados y que no hayan echado, ¿no es cierto?, trabajadores en el camino. Aunque tuvimos un caso de un compañero que, bueno, lo despidieron, ¿no es cierto?, muy poquito antes de que esto podría estar conformado, por el solo hecho de pedir de que la paritaria, no sé, perdón, de que el medio aguinaldo que se paga, que no se pague en cuotas. Le planteó eso al delegado, que a su vez es el mismo capataz, y a los tres días lo echaron. Y en este momento todavía no estábamos como formados como CTA, no se habían elegido delegados ni nada, y la verdad es que fue una pérdida de un compañero que todavía lo estamos lamentando. Son muchos los trabajadores que van de Río Colorado ahí a trabajar, ¿sí? Exactamente, o sea, en realidad Río Colorado y La Vela es igual a Viedma, Patagones, y la gran mayoría de los trabajadores, o podría llegar a decir que el 80%, son de Río Colorado. Entonces nosotros como dos localidades, ¿no es cierto?, vecinas, hermanas, y más que nada en el caso nuestro, nosotros somos de ATE Río Negro, también nucleados por parte de la CTA, de alguna manera estamos en apoyo, ¿no es cierto?, de estos trabajadores, porque tenemos familiares que trabajan dentro del frigorífico, porque tenemos amigos, vecinos, realmente el frigorífico se podría llegar a decir que es la fuente laboral más importante de la región, entonces hay un grado de, ¿cómo le puedo decir? Por eso la complejidad, ¿no es cierto?, de este caso, porque bueno, acá no solamente estamos hablando de que esta presión existe solamente dentro del frigorífico en un sector limitado, sino que se extiende a lo largo, ¿no es cierto?, de los distintos organismos que dependen de la firma Piloti. Claro. Por ejemplo, nosotros tenemos hasta esta suerte, ¿no es cierto?, de medios de comunicación, ¿no es cierto?, libres, que pues llaman, consultan, hacen participar a la gente. Nosotros, por ejemplo, acá, a nivel local, si bien también hay un canal local, sabemos que el 51% de las acciones es del mismo frigorífico Piloti. Así todo, la gente, los trabajadores del mismo canal local se acercan, nos entrevistan, pero bueno, sabemos que hay ciertas presiones por parte de la jefatura y no nos pueden quizás hasta dar la prensa que uno a veces necesita o el espacio que uno necesita para transmitir todas estas cuestiones. Así que bueno, lo estamos haciendo muy de a poquito, pero realmente con mucha convicción, porque sabemos que tenemos el apoyo de todo el personal y de toda la gente de la comarca, porque esto es algo que se está viendo hace muchos años. Walter, en este momento, ¿la situación ahí en el frigorífico qué? ¿Está semi-paralizado? ¿Hubo retención de servicio? ¿Cómo es? Exacto, hubo retención de servicio hace días atrás. Hoy en día se encuentra en conciliación obligatoria. Bien. Que también lo que quisiera aclarar es que al dictaminar el Ministerio de Trabajo, ¿no es cierto?, la Subsecretaría de La Pampa, a declarar, ¿no es cierto?, decretar la conciliación obligatoria, de alguna manera también está reconociendo al gremio como claro. tal, y bueno, está buscando, ¿no es cierto?, el diálogo para resguardar, ¿no es cierto?, a los trabajadores y a la institución, así que claro. Creemos que eso es un paso muy importante, y quizá también queremos desmentir un poco lo que está diciendo, ¿no es cierto?, los dichos de este caso de la firma Piloti, donde dice que no reconocen al gremio, que el mismo ministerio es el que no lo reconoce. Creo que con esto ya queda bastante claro. Y bueno, lo que estamos esperando ahora, de alguna manera, es a sentarnos a dialogar un poco con la patronal y que bueno, que sean reconocidos nuestros derechos y empezar a sentarnos a discutir, ¿no es cierto?, las distintas cuestiones laborales que son sumamente necesarias.